mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta bailar de medio lado con una negra relechera y buena moza. A mí me gusta bailar bien apretado, bailar de medio lado con una negra bien sabrosa. A mí me gusta el merengue apambichao, bailar bien apretado con una negra bien sabrosa. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta bailar bien apretado con una negra retrechera y buena moza. A mí me gusta el merengue apambichao, bailar bien apretado con una negra bien sabrosa. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado con una negra bien sabrosa. A la rigola yo no vuelvo más, a la rigola yo no vuelvo más. Matan a los hombres por la madrugada, matan a los hombres a palo y perra. Y los hombres son como la guitarra, y los hombres son como la guitarra. Cuando falta el trago, se van de la barra. Cuando falta el trago, se van de la barra. A la rigola yo no vuelvo más, a la rigola yo no vuelvo más. Matan a los hombres por la madrugada, matan a los hombres a palo y perra. Las mujeres son como el alacrán, las mujeres son como el alacrán. Cuando ven la plata, pican y se van. Cuando ven la plata, pican y se van. A la rigola yo no vuelvo más, a la rigola yo no vuelvo más. Matan a los hombres por la madrugada, matan a los hombres a palo y perra. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. La prendo de noche y de día, María. Apágame la vela, María. Apágamela, María. Apágame la vela, María. Apágamela, María. Apágamela, María. Ana María me dijo que tiene vela encendida, que no la apaga de noche, que no la apaga de día. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. La prendo de noche y de día, María. Oh, oh, oh. Maquinolandera, chumba la cartera, maquinolandera, chumba la cartera, maquinolandera.